mírate a mis rodillas, te quiero ver llorando sangre, vas a pagar. Te supliqué amargamente, recuerdo que tú te burlaste, te vi partir. La venganza vendrá de mí y ahora vas a pagar por todo lo que me hiciste. Como un perro suplicarás pidiéndome compasión y no la tendré de ti, te aplastaré como a un gusano y ya después te enterraré. Arrástrate a mis rodillas, te quiero ver llorando sangre, vas a pagar lo que me hiciste, lo que lloré por tu traición. La venganza vendrá de mí y ahora vas a pagar por todo lo que me hiciste. Como un perro suplicarás pidiéndome compasión y no la tendré de ti, te aplastaré como a un gusano y ya después te enterraré.